A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonzuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Cuáles son tus propuestas para el espacio público de El Jumeal? Opino que El Jumeal es un lugar que podría estar muchísimo mejor de lo que está si realmente se lo cuidara como corresponde. La verdad que es triste y hasta lamentable ir hasta ahí y ver la cantidad de basura que la gente deja. Creo que estaría muy bueno generar proyectos, emprendimientos que sean sostenibles y sustentables y que acerquen a la comunidad para que puedan realmente valorar el espacio. Te invitamos a dejar grabado el audio de tu opinión para la voz del Urbanita en el teléfono 0383-444-3343. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, entrevistamos al intendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, doctor Gustavo Sadi. En nuestra editorial te contamos cómo los caminos nos vinculan con la naturaleza. En una charla con la diputada provincial Natalia Ponferrada, abordamos el tema del patrimonio. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. Estamos en esta entrevista vía Meet con el intendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en nuestro programa. Gracias por la invitación con esta nueva modalidad de entrevistas. Y bueno, aquí estamos, como te decía, trabajando con este año difícil y complejo que nos tocó. La vez pasada hablaba con algunos medios y le decía que el 1 de marzo, uno cuando abrió las sesiones del periodo ordinario del Consejo Deliberante, planteó cuáles eran los objetivos, las metas para este año, y 20 días después tuvimos que cambiar absolutamente todo cuando vino la pandemia. Pero bueno, con mucho trabajo y con mucha fe y con mucho optimismo que pronto vamos a poder salir de esta situación. Como político, ¿cómo ves la situación mundial? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque lo que se ve es mucha incertidumbre en la gente y es como que piden un esfuerzo más, ya llega la vacuna, ya va a pasar esto. Y sin embargo, el tiempo que va a transcurrir no va a ser de un año, quizás más, ¿no? Hasta que esto se normalice. ¿Cómo lo ves a esta situación? La única solución a esto es la vacuna. Eso creo que hay una coincidencia 100%. De ahí cada país tiene su, uh-huh, su modalidad. Creo que nadie le pudo encontrar la vuelta todavía. Uno ve la parte de Europa que en un momento cerraron, abrieron y hoy están volviendo a cerrar. Y vamos a tener que convivir con el virus. Creo que no debe haber un solo catamarqueño, un solo argentino que no sepa cuáles son las medidas que uno tiene que tomar, por lo menos para evitar el tema del contagio, que es el distanciamiento, el tema de la higiene de manos, etcétera. Y creo que si todos pudiéramos cumplir esas normas, creo que podríamos llevar una vida con cierta normalidad, entre comillas, ¿no es cierto? Yo creo que la provincia de Catamarca trabajó bien, nosotros siempre supimos que el virus iba a llegar, pero tuvimos 105 días de caso, 105 días sin caso, lo que nos permitió poder acondicionar un hospital monovalente para atender estos temas principalmente. Hoy creo que tenemos una situación distinta al resto de la región, más allá de que tenemos una fuerte presión sanitaria con las provincias vecinas como La Rioja, Tucumán, Salta, que Catamarca tiene mucho contacto con ellos, comercial, de salud, un montón de cuestiones que nos relacionan con esas provincias. Los últimos o los primeros también contagios vinieron fundamentalmente por la parte del transporte que tenía que viajar a esas provincias, pero creo que lo venimos llevando bien. Y en la cuestión comercial, que también preocupa, en la provincia de 180 días de cuarentena, creo que el comercio pudo abrir 150, yo sé que no es lo óptimo, pero si comparamos con otras provincias, quizás estuvo más compleja la situación. Creo que hoy hay que cuidarse, creo que depende mucho de la responsabilidad de cada uno, más allá de todo lo que pueda hacer el Estado. Claro. Pero depende de la responsabilidad de cada uno. Si todos pudiéramos cumplir correctamente esas nuevas medidas, creo que podríamos hacer una vida más normal. Sí, la solución es la vacuna, y si me preguntas a mí, depende del cuidado y de la responsabilidad individual, sobre todo, y que el Estado siga presente como lo viene haciendo, haciendo cumplir las normas de seguridad, tener acondicionado el sistema de salud, con fuertes campañas de prevención. Hoy nosotros estamos trabajando mucho en los barrios, entregando barbijos, kit sanitarios. Cuando entramos a fase 1 también tenemos la contención alimentaria. Y hay algo fundamental, Basilio, que, sí. que creo que vamos a atender, tenemos que atender sobremanera, y que depende de los municipios, por lo menos del municipio de la capital, que es la atención primaria de la salud. Hoy son de vital importancia y estamos trabajando en eso también mucho. Sí, habrá que acostumbrarse a esto, que viene ya como una nueva normalidad, y bueno, es lo que se viene en el mundo, porque bueno, hasta que aparezca la vacuna y la logística mundial permita que se distribuya y demás, va a llevar un tiempo. En tu campaña, y luego cuando hablaste el primero de marzo, cuando iniciabas el periodo de sesiones del Consejo Deliberante, tu mirada siempre fue hacia el aspecto social, hacia la mirada de la ciudad sustentable, de la ciudad inteligente. Quería arrancar un poco por lo social. ¿Cómo ves los barrios? ¿Cómo ves la gente con toda esta situación que estamos viviendo actualmente? Y si un poco todas las ideas que tenías, que querías implementar, pueden ir desarrollándolas. Yo creo que hay procesos que se adelantaron. Cuando hablamos en su momento de la ciudad inteligente, pensábamos que iba a ser un proceso mucho más lento. Pero bueno, la pandemia también da oportunidades, y eso tuvo que acelerarse, esos procesos. Por ejemplo, en los primeros 5 meses nosotros pudimos instalar en la municipalidad, que es el primer municipio de aquí de la provincia y uno de los pocos del país que hoy ya está con el sistema de gestión documental electrónica, todo vía internet. Se acabó el papel, se acabó el expediente ese que llevaban de oficina en oficina. Lo pudimos hacer muy rápido con mucha capacitación de los empleados, y eso también nos ayudó que hoy tengamos la posibilidad de que muchos empleados puedan trabajar a través del teletrabajo desde su casa, porque también hay que restringir un poco la movilidad. Y con respecto a la cuestión social, y que también se relaciona con la cuestión tecnológica, implementamos también nosotros un sistema que sobre todo se complica cuando ingresamos a la fase 1, donde la gente no puede salir a trabajar, no puede circular porque tiene que quedarse en su casa, y, le comienza a complicar desde lo social. Y instalamos a través del área de modernización de aquí del municipio un sistema que con un simple mensaje de texto se lo carga y el municipio directamente le llevaba la asistencia social a su casa. Eso aceleró esos procesos de la pandemia, sin intermediarios, sin el famoso puntero de lo que había antes, el vecino con un simple mensaje o entrando a la página de la municipalidad pide su asistencia, obviamente hay un relevamiento previo y el municipio le lleva a su casa. Claro. La cuestión social en los barrios no es sencilla, es bien compleja. Creo que ayudó mucho aquí en Catamarca el tema del IFE, ingresaron cerca de 1.000 millones a la provincia, que la verdad no estaba previsto, y creo que esa plata que ingresa al IFE está yendo mucho al consumo, al consumo de alimentos o al consumo indumentario, y creo que eso también está amortiguando un poco la situación. Nosotros andamos mucho por los barrios, sobre todo por esos barrios más necesitados, así que estamos conteniendo, pero al mismo tiempo, como vos dijiste, Basilio, estamos tratando de cumplir esas metas que nos habíamos puesto el primero de marzo con varias obras. Nosotros venimos hablando de esa ciudad sustentable, y de esa ciudad, como es la tendencia del mundo, una ciudad que piense más en la gente, en los vecinos, en los peatones, más que en el automóvil. Y después, armamos un banco de tela municipal donde estamos ayudando mucho a las emprendedoras textiles. Ella misma estuvieron haciendo lo que es barbijo y esos elementos necesarios para los empleados municipales. Y hace poco lanzamos también una escuela de emprendedores donde aquel que tenga una idea, que quiera emprender, se lo capacita, se lo ayuda, se lo orienta y después se va a elegir alguno de los emprendimientos para financiarlo. Uh-huh. Pero también estamos ayudando muchísimo a través de la caja de crédito municipal, Basilio. Uh-huh. Sí, sí. Obviamente que hay sectores sociales también que no pudieron abrir nunca su actividad, por ejemplo, claro, los jardines maternales, uh-huh, o aquellos que tenían algún salón de eventos o el tema de los boliches, también nos reunimos y lo pudimos contener. Nosotros uh-huh tenemos que cada puesto de trabajo también que se pierde, es muy difícil recuperarlo después. Pero a través de la caja de crédito pudimos elaborar nuevos emprendimientos. Así que estamos tratando de contener en lo social aquellos sectores más necesitados y aquellos emprendedores, que sería la economía social, y aquellos empresarios que quieran emprender, también es una gran ayuda lo de la caja de crédito. Así es. Bueno, el gran aglomerado urbano de Catamarca está conformado por los municipios de la capital, Fray Mamertescu, Valle Viejo, Capital es un municipio muy importante. ¿Cómo llevan el trabajo en conjunto con los otros intendentes del Gran Catamarca? ¿Cómo es la relación? ¿En qué están trabajando? ¿En algo que puedas contar que te parezca relevante, que es interesante para el futuro de los vecinos del gran aglomerado? Tenemos una excelente relación con el intendente Fernando Montesquieu y la intendenta de Valle Viejo. La semana que uh-huh viene nosotros largamos una primera etapa que es el plan estratégico de la ciudad de San Fernando de Valle de Catamarca. Pero ese plan tiene tres etapas. Una, el plan estratégico global de la ciudad, planes específicos por barrio, y está el plan estratégico del conglomerado del Valle Central, donde va a ingresar Valle Viejo y Ferma Montesquieu, donde se lo va a participar, uh-huh, se lo va a invitar a participar de este plan estratégico, porque nosotros entendemos que tiene que haber un trabajo en conjunto en varios aspectos, desde lo económico, donde se puede armar un corredor verde con Valle Viejo, que tiene, o con Fray Mamertescu, donde pueden producir, porque la ciudad de San Fernando y Valle de Catamarca sobre todo es consumidora de esos productos. Claro. Desde el transporte, desde el propio transporte de la movilidad urbana, creo que hay que coordinar varios aspectos. Y desde el aspecto turístico, yo hace un mes me reuní con el intendente Fray Mamertescu, donde ya están trabajando las áreas de turismo cuando se pueda desarrollar esa actividad, pero están trabajando en circuitos turísticos entre Fray Mamertescu y la capital a través de lo que sería la quebrada de Moreira, y sobre todo con un turismo religioso que se va a venir con la beatificación de Fray Mamertescu. Pero también hablamos, por ejemplo, y algo que creo que es muy importante, de tener una... Nosotros vamos a alargar también dentro de poco, dentro de 2 semanas, lo que es el, el tratamiento, la separación de los residuos en origen desde el domicilio. Ah, eso es muy importante, claro. Es muy importante, sí, sí. Muy importante. Aparte que la gente no tire tanta, que no los vecinos incluimos, no tiremos tanta basura en la calle. Exactamente. Que también hay que hacer una campaña de concientización de eso. Los otros días caminaba por la quebrada de Moreira y veía la cantidad de basura que hay a la vera del camino, qué pena. Bueno, la gente tiene que tomar conciencia, estamos trabajando también en un nuevo código ambiental, donde va a haber fuertes multas. Claro. A quienes tiren la basura, pero estamos trabajando en un programa en un programa donde se están capacitando los agentes ambientales, y vamos a comenzar por algunos sectores de la ciudad para el tema de la separación en origen de los residuos. Pero te comentaba ahí, Basilio, sí, sí, que hablamos con el intendente de Florida Tejú, que también más adelante va a desarrollar el mismo programa, donde nos pongamos de acuerdo en algo que parece insignificante, pero es muy importante, en los colores. Porque cada municipio, cada ciudad tiene colores diferentes para reciclar, y por ahí la gente o el vecino entra en una confusión. Entonces, o para separar, nos pusimos de acuerdo en qué colores vamos a utilizar fundamentalmente Montesquieu y Capital, también en un plan fuerte de forestación entre los límites. Hicimos un compromiso de tratar de plantar tanta cantidad de árboles en el límite. Así que estamos trabajando, pero también se los va a invitar, y esto también es una primicia, que la semana que viene estamos conformando lo que va a ser una comisión especial de ese plan participativo 2030, que te digo, Basilio, que fue la primera ordenanza que nosotros aprobamos aquí en el Consejo Deliberante de la Capital, bien ingresamos. Nosotros creemos que tiene que haber una planificación a corto, mediano, largo plazo, claro, que trascienda cualquier gestión, y el intendente que después venga, que tenga un plan de acción, una línea, y que tenga la obligación cada 10 o 15 años, es tan dinámico hoy el mundo de actualizar ese plan. Así que estamos trabajando bien con los municipios del Valle Central. Bien, gracias, Gustavo. Vamos a una breve pausa y seguimos con la entrevista al intendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Seguimos con el intendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi. Estábamos hablando del trabajo que se está realizando con los municipios del Valle Central. Al municipio de Fray Bentos Esquiú se lo ve como más activo. Valle Viejo todavía, por los opiniones que llegan, ¿no?, de los vecinos a nuestros canales de comunicación, Valle Viejo todavía le cuesta un poco arrancar. Bueno, estamos en época de pandemia, pero claro, seguramente Capital, como es un municipio fuerte dentro de este gran aglomerado, va a tener que ayudar mucho a Valle Viejo, ¿no?, para, sobre todo con el que compartimos el río, ¿no?, y que, bueno, tenemos que volver a celebrarlo y volver a estar en contacto, ¿no es cierto?, las dos orillas, y no separadas por lleno de basura, sino celebrar el río y poder vivirlo, ¿no? Yo creo que el intendente Guillermo Ferreira de Fernández Hume ya es su segundo mandato, quizás está más aceitado con su equipo. Tuvo el tiempo de planificación y Susana, que ingresa con un equipo nuevo y encima le toca la pandemia, pero creo que se está acomodando, están trabajando, y uno de los proyectos que está haciendo Valle Viejo es el tema de la costanera, que va a quedar muy muy lindo también. Hay un proyectito con el viejo puente de Tres Puentes, donde ahí estábamos hablando de hacer algo conjunto entre Capital y Valle Viejo, ponerlo en valor ese puente, que también puede quedar muy muy lindo. Pero sé que están trabajando en la costanera con gente de Obras Públicas de la provincia, y obviamente nosotros vamos a colaborar. Pero coincido con vos, Basilio, la gente o el vecino tiene que tomar conciencia con el tema de la basura, sobre todo por las enfermedades que eso transmite. El tema del dengue, que también se la aglomeración de basura, de chatarra, etcétera, eso genera muchísimos inconvenientes. Estamos nosotros trabajando fuertemente en lo que es la erradicación de los basurales a cielo abierto. Vamos a presentar un proyecto de ordenanza dentro de poco también con respecto a los terrenos baldíos, también que por ahí los vecinos lo descuidan un poco y se convierten en foco de algún basurero, pero vamos a trabajar fuertemente. Venimos incorporando muchísimo equipamiento para el tema de la recolección. Habíamos comenzado con 9 camiones, hoy tenemos 16. La idea es contenerizar toda la ciudad, hacerlo más automático a todo el tema de la basura. Hemos incorporado barrios que antes no tenían el barrido, como Villa Parque Chacabuco antes no tenía un barrido, o como el propio Valle Chico, que hoy ya es un sector de la ciudad muy, muy grande, hemos incorporado el barrido. Y vamos a terminar el año, la idea, por lo menos con 2 o 3 que nosotros le denominamos ecopuntos, ubicados en sectores estratégicos. Ajá, ¿cómo es eso? Los ecopuntos son como una especie de container grandes que se van a poner con los diferentes colores para que puedan separarse la basura, para que el vecino no tire esos escombros, esas podas grandes dentro de lo que son los contenedores pequeños, y que puedan ir a esos ecopuntos donde llevan esos escombros grandes y puedan hacerlo de manera separada. Obviamente que van a ser todo parquizado, con explicación, van a quedar muy vueltos, muy buenos, y también van a erradicar varios basurales. Está bueno eso. Antes de ir a un último tema, me quedé pensando en lo que hablabas de, claro, lo que se viene, que es el microturismo, ¿no? O sea, la realidad es esta, creo que no vamos a poder salir mucho, y la ventaja que tiene precisamente el Valle Central, el municipio de Catamarca, es que a pocos metros, a pocos kilómetros, tenemos lugares paradisíacos realmente en la ladera de la montaña, con arroyitos, ríos, ¿no es cierto? Tenemos muchas alternativas, y los microproductores también, muchas alternativas para que podamos disfrutar, digamos, entre comillas, ¿no es cierto?, de este verano que se va a venir, que va a ser medio complicado, ¿no?, digamos, con esto de la pandemia, ¿no?, que vamos y venimos, que ya es como una normalidad, digamos, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, es un trabajo, sí. Creo que se va a venir ese microturismo. El tema de la producción, yo también creo que la pandemia da oportunidades. Yo te comentaba, creo que antes de comenzar la nota, el tema del mercado de abasto nuestro, donde los puesteros de aquí viajan a otras provincias a buscar la verdura, y bueno, vienen otros transportistas de otras provincias con esos insumos. Pero, por ejemplo, la provincia de Catamarca consume cerca de 8 millones de huevos y producimos 2 millones. Bueno, creo que ahí el Estado debería comenzar a prestar atención en fomentar el tema de la producción para no tener que ir a buscar a otras provincias. Y el tema del microturismo, nosotros teníamos un plan muy fuerte de turismo en la ciudad antes de la pandemia. Podría decir que teníamos ya prácticamente todos los meses establecidos un evento en esta ciudad capital, desde convenciones, desde encuentros. Nos postulamos como ciudad para poderlo tener. Después esto no pudo ser posible. Sí. Estaba el Congreso Mariano también, me acuerdo, en este año, que iba a ser también muy importante. Pero bueno, ¿qué nos permitió esta pandemia? Comenzar a trabajar y poner en valor algunos lugares turísticos de esta ciudad capital que quizás necesitábamos darle una vuelta de rosca, más allá de su belleza natural. Ahora, dentro de poco, vamos a comenzar a trabajar y a poner en valor lo que es el Pueblo Perdido de la Quebrada. Estamos trabajando en lo que es el Santuario de la Virgen del Valle, que calculamos que el 4 de diciembre lo vamos a tener, porque la verdad que también aquí hay un circuito muy importante religioso. Pusimos en valor lo que es la iglesia que está en la Plaza de Choya, que es la iglesia más antigua de la provincia de Catamarca. Sí, sí. Y dentro de un mes y medio vamos a estar presentando lo que es el proyecto del Jumial, que creo que va a ser uno de los proyectos más importantes, respetando mucho el tema del medio ambiente, y estamos armando lo que se denomina... Que tiene una vida intensa el Jumeal, ¿viste? Tiene intensa. Una vida intensa de actividad física, al aire libre, sí. Exactamente, es impresionante, entonces vamos a ponerlo en valor, cuidando mucho el tema de la naturaleza, del medio ambiente, pero hoy el vecino va a hacer algún tipo de actividad física y, por ejemplo, no tiene un bebedero. No. Y no es porque no queramos poner un bebedero, sino que hay que hacer toda una obra de infraestructura para el tema del agua. Entonces, claro. Estamos trabajando en eso. Entonces tendríamos lo que es el santuario de la Virgen del Valle. Estamos poniendo en valor toda esa zona con la Plaza de Choya, la propia Plaza del Maestro, esa iglesia que le decía, y terminaría en lo que es el santuario de la Virgen del Valle, la obra del dique del Jumeal, la obra del Pueblo Perdido, y estamos proyectando también un gran parque lineal, iría por el costado del arroyo Fariñango, que la verdad que creo que va a cambiar esa zona de la ciudad también. Y la última pregunta sería, o inquietud, pareciera que cuando comenzaste tu gestión había un impulso, muchas ganas de trabajar en el tema del peatón y la bicicleta, que creo que lo sigue, por supuesto lo siguen trabajando y haciendo, pero da la impresión, lo comentábamos con unos vecinos, que había como un impulso inicial y después como que te fuiste para atrás. ¿Cuál es el temor? ¿La idiosincrasia del catamarqueño? ¿Tener miedo de que por ahí se pueda fallar en ese aspecto? Entendemos que la realidad del mundo, de las ciudades, va a ese camino, digamos, a la peatonalización, al uso de la bicicleta, al transporte público. Es difícil, debe ser difícil tomar decisiones ahí, ¿no? Seguimos con el mismo impulso, Basilio, no nos vamos a dar por vencido. Nuestra idea, por lo menos este año, es terminar la construcción de dos grandes bicisendas, una que va por la Virgen del Valle hasta la Gruta, que la estamos trabajando, y seguimos conversando con lo que son los comerciantes del centro, porque seguimos con la idea de peatonalizar varias áreas del centro. Así que estamos trabajando en ese proyecto, lo estamos haciendo mucho más abarcativo y participativo, viendo también las situaciones de cada uno para no perjudicar absolutamente a nadie. Claro. Nos reunimos con la parte comercial, nos reunimos con los que son los que tienen playa de estacionamiento. Entonces, quizás se está haciendo un poco más lento por el periodo participativo que estamos llevando, pero es algo que lo tenemos en carpeta y que lo vamos a hacer, Basilio, porque creo que es la tendencia y hacia dónde deben ir las ciudades, y creo que vamos a tener una ciudad mucho más inclusiva en ese sentido. Bueno, me alegra como arquitecto porque veo que tenés la convicción y ojalá que los vecinos te acompañemos en esto y que entendamos que el mundo ha cambiado y que el automóvil es el paradigma del siglo XX, que ya fue. Exactamente, Basilio, como vos lo decís, y hay que diagramar la ciudad también para que el vecino, la vecina, tenga a 5 a 10 minutos y pueda trasladarse en bicicleta o caminando, lo que son los servicios esenciales también, y tratar de evitar tanto el automóvil. Para finalizar, quería que abras tu corazón a la audiencia y preguntarte lo siguiente. Debe ser muy difícil para un político llegar con el voto popular, ¿no es cierto? Porque uno asume un compromiso, ustedes asumen un compromiso moral, muy importante, muy interesante, ético, y te agarró la pandemia. Lo mismo le pasó al presidente, ¿no es cierto? También, que también la está pasando mal, con muchos frentes de ataque. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque tantos sueños y tantas cosas, ¿no? Y de golpe llega esto. ¿Cuál es el camino, pensaste? ¿Qué vas a hacer? La verdad que siempre pienso eso. Una pandemia hay cada 200, 300 años y me vino a tocar a mí justo en mi primera gestión, porque si uno estuviera pero bueno, nosotros rápidamente, lejos de lamentarnos, nos pusimos a trabajar, a investigar, a ver qué era esto, a ver cómo podíamos contener, ayudar y solucionar los problemas que acarrea la pandemia. A nadie, estoy seguro, Basilio, a nadie le hubiera gustado gobernar en esta instancia. A nadie, a nadie. Sí, sí. Siempre las cuestiones sanitarias y de salud son muy, muy delicadas. Pero también está la parte económica y tener los especialistas médicos que te dicen una cosa y las personas que también no la están pasando bien desde lo económico opinan otra, y hay que tratar de conjugar esos intereses. Yo creo que a nadie, ni al presidente, ni al gobernador, ni a mí, ni a quienes asumimos en diciembre, no, y a nadie, a ningún argentino le hubiera gustado gobernar en esta instancia, pero es lo que nos tocó. Claro. Es lo que nos tocó, Basilio, y bueno, hay que hacerse cargo y tratar de resolver los problemas. Pero también, Basilio, nosotros tratamos de hacer este ejercicio aquí en la municipalidad, y lo hacemos toda la semana con el gabinete, de salir un poco del tema de la pandemia. De decir, bueno, sigamos con nuestras metas, en la medida que podamos, sigamos con... Por eso, recién la semana que viene vamos a alargar el plan estratégico, que quizá lo deberíamos haber alargado en marzo. Dentro de dos semanas vamos a alargar ese programa de separación de los residuos en origen, que quizá lo hubiéramos podido alargar antes. Son cuestiones que se van atrasando, pero tratamos de que la pandemia no nos afecte y que nos dediquemos solo a la pandemia, sino también tratar de salir y pensar un poco más allá. Bueno, Gustavo, te agradezco realmente tu tiempo, porque sé que están muy ocupados y nosotros, bueno, tenemos que hacer estas entrevistas teniendo en cuenta estos protocolos, y creo que salió bien, que pudimos escucharte, y bueno, cuídate mucho, que estás en contacto con mucha gente y hay que cuidarse. Te agradezco mucho, Basilio, te escuchamos y te leemos. Sabemos de tu capacidad, sabemos que querés mucho la ciudad de Catamarca, que estás siempre pensando en qué es lo que se puede mejorar, así que te seguimos, te escuchamos, tomamos nota, y creo que nos ayuda muchísimo. Siempre son ideas, y si hay críticas, siempre son críticas constructivas para poder mejorar. Y te agradezco mucho la nota, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, mucha suerte y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Basilio. Hasta luego. Hasta luego. Estuvo con nosotros el intendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. Soy Basilio Bonsuc. Aquí estoy, en tu radio. En tu radio. Te invito a escuchar A Voz Ciudad. ¿Me acompañás? Estás en A Voz Ciudad, el podcast del Urbanita. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, elegir otros podcasts, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. Y ahora seguimos con más contenido que preparamos para vos. Editorial. Caminos que nos vinculan con la naturaleza. El 5 de octubre se celebró en nuestro país el Día del Camino. Esta fecha recuerda la creación en 1932, mediante una ley nacional, del Ente Vial Nacional, hoy conocido como Dirección Nacional de Vialidad. Ya en 1925 se realizó el primer Congreso Panamericano de Carreteras. Este evento tuvo como objeto promover la construcción de caminos pavimentados entre las principales localidades y así fortalecer los vínculos productivos, económicos y sociales entre los países americanos. Al hacer una mirada retrospectiva, resulta inevitable reconocer que la construcción de los caminos estuvo estrechamente relacionada con el engrandecimiento de nuestra patria. Es así como el desarrollo caminero tuvo su correlato en el progreso sostenido y en la unificación del territorio nacional. Si bien en los comienzos el estado de las vías terrestres era precario, el avance que trajo aparejado la innovación tecnológica se vio plasmado en el mejoramiento de las condiciones de los caminos. La historia siguió su curso y los diferentes acontecimientos fueron atravesando a la Dirección Nacional de Vialidad y, en nuestro caso, con Vialidad Provincial, que desde el momento de su creación hasta la actualidad cumple con la función de construir y conservar caminos uniendo al suelo catamarqueño. Para recordar esta fecha mencionamos dos caminos que están presentes en nuestro uso cotidiano y que permite vincularnos en el Valle Central de Catamarca: la Cuesta del Portezuelo y la Quebrada de Moreira. El primero es un camino sinuoso ubicado en el departamento Valle Viejo que nace en la localidad de El Portezuelo y culmina en la Ruta Provincial 2 en la cima de la Sierra de Ancasti. Según los registros, comienza su construcción en 1933 y se inaugura en 1939. La samba Paisaje de Catamarca, del compositor e intérprete Polo Jiménez, cuyo autor es Atuto Mercau Soria, describe las características de su entorno. Esta cuesta, de extraordinario valor paisajístico, permite desde su punto más elevado la práctica de aladeltismo y parapente. Desde el año 2009, la área está protegida por una ley provincial que la declara Patrimonio Cultural de la provincia de Catamarca. El segundo es el camino que atraviesa la Quebrada de Moreira, que conecta la avenida Los Terevintos, en la zona norte de San Fernando del Valle de Catamarca, con la Ruta Provincial 106 en Banda de Varela, inaugurado en 2018. En la actualidad se ven muchos automóviles circulando por esta vía, permitiendo la comunicación entre los vecinos de la ciudad y los chacareros de los departamentos Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, que, luego de la construcción del nuevo puente sobre el río del Valle, posibilita llegar hasta la Ruta Provincial 1. Se observan ciclistas y peatones que recorren sus casi 5.000 metros de longitud para realizar actividad física, notándose la ausencia de transporte público para unir las localidades mencionadas. Además, no podemos dejar de mencionar cómo hay gente desaprensiva que arroja basura en las banquinas. Tal vez es el momento de prever que este camino cuente con la posibilidad de un espacio de circulación paralelo a la ruta que sea seguro para peatones y ciclistas, estando atentos a que los automovilistas mantengan una baja velocidad durante su recorrido. Esto, que mencionamos como un aporte, debería haber estado presente al momento de su proyecto. Pero lo cierto es que tanto la Quebrada de Moreira como la Cuesta del Portezuelo, con críticas por quienes consideran que dejan una huella en el paisaje, ya están incorporadas en nuestra realidad. Muchas veces los vecinos reniegan de su ciudad, se fastidian por muchas cosas que pasan o no pasan. Precisamente, estos caminos y el último mencionado, sobre el que pesan críticas más duras, nos brindan la posibilidad de disfrutar de la naturaleza a pocos kilómetros del centro, algo que los urbanitas de otras ciudades anhelarían. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify. A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la diputada provincial Natalia Ponferrada. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo estás? Muy bien. Trabajando. Te veo trabajando. Sí. Estás estoy en la cámara. Sí, estoy en la cámara trabajando. Siempre a la tarde, uno depende qué día también, estás un poco más tranquilo para pensar y elaborar y ver los proyectos que están en marcha, los que estás trabajando. Bueno, contale a la audiencia cuál es tu formación, tu experticia, porque vos sabés mucho de museos, de patrimonio, y para que vayamos avanzando en esta charla. Bueno, yo soy museóloga, recibida ya hace muchísimo tiempo, en el año 86 obtuve mi título y trabajé durante muchísimo tiempo en distintos museos de la provincia. Pero también el camino me fue llevando, el mismo trabajo en los museos, a enamorarme del tema de patrimonio, de bienes culturales, de patrimonio cultural y natural, y cursé un posgrado, primero una especialización, después un posgrado de patrimonio edificado en el CICOP, que es el Centro Internacional para la Preservación del Patrimonio. Y eso me llevó a seguir vinculada con los museos, pero con una mirada más amplia hacia los bienes patrimoniales. Fui delegada de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la provincia por mucho tiempo, hasta que asumí en la Secretaría de Turismo de la provincia. Sí, sí. Porque consideraba que las dos cosas eran incompatibles desde el punto de dedicación, ¿no? Imposible continuar supervisando y trabajando en la comisión con todo el trabajo que demandaba la Secretaría de Turismo. Claro, el turismo está muy relacionado con lo tuyo, porque la gente, ¿qué es lo que va a ver? El patrimonio natural y cultural, ¿no? La gente va a ver a vivir la experiencia que vive la gente en el lugar, ¿no es cierto?, donde que es visitado. Esto se puede ver muy bien en el turismo. Esto seguramente lo habrás visto vos durante tu gestión. Sí, claro que sí. Es más, durante la gestión tratamos de le pusimos esa impronta. ¿No? Esa impronta a Catamarca, como un destino turístico donde lo patrimonial, lo cultural, y cuando me refiero a patrimonial estoy hablando de lo material y de lo inmaterial, que es lo sí, que sí. Lo que lo hace distinto a un destino, sean, digamos, lo principal. Y por eso desarrollamos todos los proyectos y programas de trabajo y los circuitos y los nuevos productos turísticos vinculados a la ruta del telar, el fortalecimiento de la ruta del adobe, el turismo religioso vinculado a la Virgen y a Fray Mamerto Esquiú. Trabajamos en la ruta del vino, en la parte productiva y en la parte turística y en la parte cultural de lo que significa el enoturismo. Trabajamos en el turismo gastronómico, que está totalmente relacionado al patrimonio inmaterial. Sí, sí. ¿No? Absolutamente, sí. La música, las fiestas provinciales, las costumbres, los mitos y leyendas. También trabajamos la parte natural, porque Catamarca es un espacio, es un territorio y una geografía que permite disfrutar del paisaje a través de distintas actividades, como el trekking, como todas las actividades al aire libre, el kayak, montañismo, actividades deportivas. O sea, fue un trabajo que nos, un conocimiento previo que nos permitió trabajar con esa mirada, ¿no? Poniéndole el corazón, poniéndole alma, poniéndole voz, poniéndole gente, poniéndole vida a la promoción turística. Y con tu formación y tu experiencia en la gestión, llegás a la Cámara de Diputados. ¿En qué estás trabajando ahora específicamente? Yo estoy integrando varias comisiones en la Cámara. La Comisión de Hacienda, la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Comisión de Cultura y Educación y la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte, de la cual soy presidente. Hemos presentado varios proyectos de ley, proyectos de declaración, proyectos de resolución y proyectos de decreto. Estos proyectos de decreto que no se visibilizan, pero que tienen que ver con la actualidad, vinculada también a la actividad cultural y turística actual, ¿no es cierto? Como dije recién. Y estamos trabajando en proyectos culturales que tienen que ver con la declaración de monumentos y lugares históricos o de patrimonio. Trabajando en una ley marco de patrimonio, de la preservación del patrimonio cultural de la provincia, porque la que existe, la verdad, que ha quedado totalmente desactualizada con todo lo que los nuevos criterios y avances que hay en el tema patrimonial, y resulta muy difícil para los diputados y para los que estamos en la comisión poder trabajar en los proyectos que se presentan de declaración. Claro. Por eso estamos trabajando en una ley marco existe un proyecto de ley que lo estamos desglosando para que ayude a mejorar y poder llevar adelante políticas públicas acorde a la normativa vigente. Yo he presentado un proyecto de ley, puntualmente a tu respondiendo a tu pregunta, sí, sí. Basilio. Sí, que hablamos del patrimonio, a eso sí. Nos referimos, por eso estaría bueno que nos cuentes específicamente sobre esto, qué proyecto estás trabajando. Sí, que ya tiene media sanción en diputados, que es el Día de la Cocina y de la Gastronomía Catamarqueña, que está relacionada directamente a la preservación de los saberes y vinculados a la cocina, que es parte de gran, compuesta por patrimonio inmaterial, que tiene que ver con costumbres, que tiene que ver con platos regionales, típicos, pero abiertos a la posibilidad de generar esa cocina fusión que demanda la actualidad, digamos, ¿no? Para que la gastronomía no se pierda, que sigue siendo un modo de vida y un medio de vida para aquellos que le gusta dedicarte a eso, para que los jóvenes se animen a vincularse con este apasionante mundo de la cocina, y que la gastronomía sea un atractivo para que la gente que nos visite, y una forma de llevarlos a los distintos paisajes que tiene Catamarca a través de los productos de los platos, ¿no? Está bien. Y en la arquitectura, perdón. No, y después estoy trabajando en el proyecto de ampliación de la ruta del adobe, porque la ruta del adobe hoy contempla, si bien sabemos que puede ser más extensa, pero la legislación que existe se reduce a 50 kilómetros y lo hace algo muy mezquino, digamos, ¿no? Porque esa ruta puede ser mucho más extensa y favorecer a otros pueblos encantadores con una arquitectura modesta pero de altísimo valor patrimonial que se desarrollan a lo largo de la ruta 60. Así que en eso también estamos trabajando. Qué bien. Trabajando en proyecto de patrimonio inmaterial del Chacu, del tejido de vicuña, de la Pachamama, en la declaratoria de monumentos provinciales. Todavía hace falta trabajar, parece, en la normativa, ¿no?, de la preservación de los edificios de arquitectura, porque evidentemente uno ve cómo se siguen derribando, ¿no es cierto?, edificios, sobre todo estos edificios que hacen a la, por supuesto, todos estos hacen a la memoria, la identidad, y necesita una revisión. ¿Hay una ley o estás preparando una ley sobre esto? Porque es un tema que es como que nos sentimos como indefensos, ¿no? Porque uno ve la situación de que en nuestra ciudad y en otras ciudades de la provincia, en un fin de semana entra la topadora a un terreno, derriba una casa y desaparece, y bueno, pagan la multa y todo sigue como si nada, ¿no? Sí, existe una ley que es del año 95. Esa ley, Basilio, es la que te digo que hoy está totalmente desactualizada, además de ser una ley que en su momento podría haber sido mucho más rica, pero quedó limitada a 5 artículos y nunca llegó la reglamentación. Ni siquiera hoy existe un registro de los bienes declarados de monumentos. Y hay un gravísimo error conceptual. Yo no sé si vos me vas a entender, porque yo hay veces que me siento que hablo sola en este sentido, que la mayoría de los proyectos de ley declaran patrimonio. Declaran patrimonio histórico, declaran patrimonio cultural algún bien. Sí. Y el patrimonio no se declara por ley. El patrimonio es patrimonio por la valoración, por la referencia que ese bien significa a la comunidad, a una sociedad, a una nación, y que esa sociedad se lo da a ese bien. Lo que una ley declara es monumento, lugar, sitio, árbol, paisaje cultural, itinerario cultural, etcétera, etcétera. Pero el patrimonio conceptualmente es lo que heredamos. Mm. Es lo que heredamos. Ahora, ¿eso se puede incorporar en esa ley? ¿Se puede aggiornar esa ley incorporando eso o no es necesario? No se puede incorporar. Por eso te decía que estamos trabajando en un proyecto de ley muy interesante presentado el año pasado y que está en la Comisión de Cultura y Educación de la diputada Marita Colombo. Muy interesante ese proyecto, que lo estamos evaluando para ver si no le faltaría algún criterio nuevo, porque viste que lo del patrimonio es muy dinámico y las figuras patrimoniales surgen año a año, ¿no? De acuerdo a lo que se establece mundialmente. Sí. Se habla, se rumorea que van a demoler la manzana del turismo. ¿Qué pasa con eso? ¿Pudiste hablar con el gobernador? ¿Sabés algo? ¿Qué es lo que sucede? Los empleados de la Secretaría de Turismo, del mercado artesanal, han sido desalojados de un día para el otro de la manzana de turismo, porque allí se van a instalar otra área de gobierno, que es un centro de monitoreo del 911 del Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Esto ha causado un gran dolor a todos, y yo me incluyo, y es más, yo acompañé a los empleados y a la gente que acompañó, porque hubo otra gente que no era empleado de la Secretaría que participó de este abrazo simbólico de despedida. Sí, esta manzana está totalmente vinculada a la cultura y a la identidad de la ciudad de Catamarca, porque ese espacio fue construido especialmente para desarrollar allí la fiesta del poncho. Allí nace la fiesta del poncho, ahí se desarrolla años la fiesta del poncho, y si bien hoy la fiesta del poncho tiene otra casa, tiene otra morada, allí, en la memoria colectiva de los catamarqueños es la manzana de turismo. Yo he trabajado en un proyecto de refuncionalización de esa manzana para darle otro brillo, otro vuelo a la manzana de turismo, que sea un polo turístico que concentre la actividad turística no solamente de la Secretaría, sino de los municipios, de los artesanos, la misma fábrica de alfombras, la fábrica de alfombras tiene un trabajo de mejoras realmente impresionante durante 6 años, que estaba a punto de concretarse, iba a estar a la altura de lo que es una de las 4 fábricas de alfombras artesanales que hay en el mundo, con capacidad de producción para poder exportar, y de mejoras para los empleados. Así que lamentablemente esto quedó trunco. ¿Le contaste al gobernador? ¿Le dijiste? Sí, por supuesto que el gobernador ahora está priorizando el tema de seguridad y sanitario por la cuestión del COVID y de la pandemia que aqueja a todo el mundo. Pero bueno, no por eso yo no voy a dejar de expresar esta tristeza y este dolor, porque fue un trabajo en el que yo estuve involucrada durante muchos años. Claro. Bueno, Natalia, te agradecemos la comunicación. Ya te vamos a convocar en otra oportunidad por otros temas. Y bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros la diputada provincial Natalia Ponferrada. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify buscando nuestro podcast A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro podcast de hoy entrevistamos al intendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, doctor Gustavo Sabi. En nuestra editorial te contamos cómo los caminos nos vinculan con la naturaleza. En una charla con la diputada provincial Natalia Ponferrada abordamos el tema del patrimonio. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. De parte de Basilio Gonzuque en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. Nos vamos con vos, con la voz del urbanita. ¿Cuáles son tus propuestas para el espacio público de El Jumeal?